Radio CCE, terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando, vamos bailando, vamos riendo y hasta llorando, con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop comenzamos. Al Muy buenas tardes, comenzamos la tarde al son del pop con lo que te encanta, son las 12 en punto. Mi nombre es Fernanda Báez y a mi lado se encuentra Adolfo Guevara. Hola Fercita, es un gusto estar aquí al lado tuyo como todos los días sábados, siendo las 12 y 2 de la tarde. Les decimos que tengan buen provecho a todas las personas que estén almorzando en este momentito o si ya están empezando a hacer el almuerzo, no se les pase la sal, coman rico y espero que tengan un muy lindo día. Está haciendo bastante sol aquí en la capital de todos los ecuatorianos. Sí, hoy vamos a tener un súper sábado, de seguro que sí. Les tenemos además muchas cosas preparadas. Por ejemplo, comenzamos sorteando 6 entradas para el Festival Mato Fest, 6 entradas, así que si desean asistir es el día de hoy a las 3 de la tarde y pues estarán muchos de artistas invitados. Cuéntanos, Adolfo, ¿qué artistas estarán? Espérame, eso mismo estoy viendo, espérame, a ver, Festival Mato Fest 2018 con juegos pirotécnicos, con la animación de Iván Morales, el Cuchito del programa A Filo de Cama de Radio Canela, juegos pirotécnicos. ¿Es que es una radio colega? ¿Qué? Juegos pirotécnicos, de hecho así se vende la cosa. Juegos pirotécnicos, artistas invitados como Star Squad, Los Traviesos del Vallenazo, del Vallenato, Grupo Escala, Los Rodríguez y Alexa Forrero. Con la animación de Iván Morales, como se los dije, el Cuchito, es el día de hoy, el 10 de marzo del 2018, a las 3 de la tarde. Y como ya lo dijo también, pues va a haber juegos pirotécnicos, que va a estar súper chévere, cheerleaders, y bueno, toda la música que ya escucharon, así que si desean ganarse estas 6 entradas, vamos a darle 3, 2, como las que nos pidan, porque aquí las tenemos listas, pues nos pueden escribir. Escúchenos bien, en el Facebook nos busca como Al Son del Pop, nos da like y nos comenta en la publicación de las entradas, nos comenta que desea las entradas y listo. O si no, nos puede llamar al 2220-966, 2220-966 y nos solicita las entradas y se lleva estas entradas para el Festival Mato Fest el día de hoy a las 3 de la tarde en el Colegio Mato Bell. Ajá, exactamente, y el día de hoy también tenemos preparada muy buena música. Hoy tenemos un entrevistado buenazo, ¿sí o qué? Sí, así es, el día de hoy les hemos traído nuevamente a Lion Harris. ¿Por qué? Porque el día martes sacó su último video y su última canción su también. Su última canción y último videoclip formato 4K, hecho completamente aquí en el Ecuador, por manos ecuatorianas. Muy buen video, de hecho. Sí, música ecuatoriana, video ecuatoriano, todo ecuatoriano, realmente va a estar súper chévere. La música a mí me encantó. Y pues vamos a escuchar esta entrevista y igualmente si desean ver el video se conectan a www.radiocce.com y en la parte de abajo en la televisión pueden ver el video, ahí se está reproduciendo. Así que pues, ¿qué tal si nos vamos con esta entrevista? Vamos a escuchar entonces. Vamos con el segmento. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí. Happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Bueno, amigos, amigas, nos encontramos junto a Lion Harris nuevamente aquí en Al Son del Pop, porque pues presentó su nuevo video el día martes de esta semana, así que realmente queremos que nos cuente sobre este nuevo video y la canción Out of Space. Mi querida Fer, Adolfo, gracias, qué gusto estar acá de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para contarles de este nuevo lanzamiento que acabo de hacer, de este nuevo sencillo, que lo acabo de lanzar con el videoclip oficial de la canción Out of Space junto a Androsé, un equipo de tres DJs productores de acá del Ecuador, aquí son quiteños, y pues ha sido un trabajo estupendo y maravilloso el poder trabajar musicalmente y también el trabajo audiovisual con Herbo Studios y 69 Films a cargo de Christoph Pozo. Cuéntanos cómo conociste a Androsé, por favor. Bueno, una pequeña anécdota. Yo en el año anterior, en el 2017, yo lancé estaba por lanzar un álbum de remixes de la canción de Say Something, una canción mía. Y pues hicimos un concurso del Remix Contest. Era el que me manden los remixes de aquella canción. Y pues dentro de los 75 mails que recibí de productores a nivel nacional y de afuera, pues me llegó el mail de Androsé y pues pude revisar este remix. Y este remix fue súper bien diferente a los demás. ¿Por qué? Porque tenía un saxo de por medio. En electrónica. Dentro del remix. Y dije, bueno, fue como que súper espectacular el saber no tener que este instrumento, el tema de la instrumentación dentro de mi remix. Y bueno, después pasó el tiempo y pude ir conversando con ellos, ver proyectos, ver trabajos, sus canciones, mis canciones. Y pues a partir de eso se presenta la oportunidad de hacer una colaboración. Y una colaboración espectacular de este tema. El tema de la temática. El tema de la temática de lo que es la letra es acerca de un amor de verano, se puede decir. El chico que siempre está atrás de una chica, ¿no? Y que la chica no le para bola. Claro, entonces de ahí viene la parte de la temática que se encargó del guión por Christoph Pozo y se salió una obra súper, súper chistosa. Yo lo considero súper, tiene un gran sentido del humor, porque yo tengo amigos que ha pasado esto y aparte, igual hemos conocido algunas historias que ha pasado, ¿no? Que el típico chico de colegio, el chico de universidad que está enamorado de la más guapa, de la más linda, lo de los ojos claros, la rubia, la sensual y todo. El estereotipo que te tienen puesto. Claro, la típica, ¿no? Y cómo tratas de llamarla la atención para que ella te reza a ver o que te salude. Y bueno, pues estos chicos comienzan a buscar las formas. Porque eran los chicos que estudiaban bastantísimo y no tenían una buena vida social, digamos, y pues deciden hacer una fiesta. Así que deciden hacer esta fiesta para llamar la atención de esta chica y hacen la fiesta, y dentro de esta fiesta, la presentación de esta fiesta es Lion Harris justo junto a Androsé, y al final, bueno, pasa la fiesta y todo, ¿no? Llega la chica y pensó que estos chicos estaban poniéndose guapos para que si es que les regresa a ver y todo, pero va al final y pasa por el medio de los dos y se acerca a uno de los músicos y se va donde el saxofonista. Así, bien triste. Tiene un sentido del humor bastante grande, y el tema del equipo de actores ha sido bestial, porque dentro del elenco de actores estamos con Raúl Santana, mejor conocido como Chichico. Mejor conocido como Chichico. Y bueno, un elenco de actores realmente espectaculares que han sido amigos míos, que no se dedican tanto al tema de los cortometrajes ni son actores profesionales, pero cumplieron y se desenvolvieron en un rol de espectacular. O sea, el casting que se hizo es bestial. Pero bastante el trabajo de preproducción para realizar. Sí, la preproducción fue algo bastante grande, el tema del casting, el tema de la logística, el tema de las locaciones, el tema de la producción, el montaje. Realmente todo involucra bastante trabajo. Y realmente ha sido casi 6 meses de trabajo para poder ya sacarlo al aire y de estar noches sin dormir y todo para poder sacar este videoclip y mostrárselo al mundo. Yo decía antes al Ecuador, pero yo creo que esto ya es para el mundo. Me contabas fuera de micrófonos cómo fue el tema de la locación, la grabada. Cuéntanos un poquito, porque la gente también tiene que saber cómo es este tema de encontrar una locación y grabar un video, ¿no? Bueno, el tema, que por cierto, casota la que se consiguieron. Sí, bueno, casota. Sí. He ahí la historia. Bueno, realmente fue un scouting, porque para hacer el tema de las locaciones se hace un scouting totalmente general. en el tema de todas las locaciones, el tema del cuarto, el tema de la casa, el lugar donde se va a desenvolver la fiesta, y está también la gasolinera. Entonces, bueno, a partir de empezar la preproducción, de buscar dónde las locaciones, dónde va a ser lo más óptimo para que tenga una línea de una continuidad. Entonces, bueno, con Christoph nos fuimos a dar muchísimas vueltas por bastantes casas que vayan al concepto que nosotros queremos y hablar con los dueños para ver si es que nos pueden prestar, alquilar, hacer cambalache o como sea, pero realmente fueron varios días de logística y tuvimos algunos problemas con alguna gente, pudimos resolverlos, pero lo más inmediato. Y bueno, como a mí me gusta bastante en el trabajo de producción, yo mismo me encargué de la producción del videoclip. Entonces, a mí me gusta trabajar así con el tema del tiempo, que todo sea perfecto. Creo que es un mal que yo tengo, es de que todo esté perfecto. Creo que el perfeccionismo a mí me destruye, creo yo. Pero que todo salga perfecto, cada detalle en el videoclip. En el Say Something lancé un concurso de mensajes subliminales del año anterior. Y este año también vamos a hacer un concurso de mensajes subliminales, porque dentro del video de Out of Space hay mensajes subliminales. Vayas enterando para que de una así vez... Así que dentro de todo el video... ¿Cuáles son los tipos de mensajes subliminales? ¿Cuál más o menos? Dales unas pistas, a ver. Hay un mensaje subliminal en Say Something y aquí hay otro mensaje subliminal que tienen continuidad, que son continuación. Que tienen continuación. Algo tienen, es un pequeño detalle. Así que tienen que verlo detalle cada segundo, frame por frame, para que puedan identificarlo. Y es un detallito que está bien chiquito ahí, pero representa algo que realmente lo hicimos también en Season. Se manejó un tema de tipo del merchandising que trataba de manejar siempre. Es el poder meter mi nombre en cualquier etiqueta, meter en cualquier lado, que realmente aporta, así sea un segundo, aporta. Y el tema de detalles fue bastante interesante. Yo vi, por ejemplo, una etiqueta que no puedo mencionar, lo que realizaron súper bien el montaje. Claro, se entonces, muy bien. Claro, esos fueron los cuestiones de preproducción. Se cayó muy bien. Y se manejó absolutamente todo en el tema de esos detalles. Por ejemplo, eso, están los globos, están dentro del stage también están unos parlantes. O sea, los que son los amplificadores de guitarra. Ahí está también, hay un pequeño detallito también, así que les dejo con intriga, tienen que ir a ver qué está ahí, en la gasolinera también. Merchandising en ese aspecto, y bueno, pues... Voy a decir una cosa, en este momento en www.radiocse.com se está pasando el video de Lion Harris, así que pueden conectarse, escucharnos y mirar el video al mismo tiempo. Maravilloso, entonces bueno, ha sido algo realmente de bastante detalle, realmente desde todo, desde el primer video... El segundo videoclip, el tercero, ahí está todo. Yo quiero vender el tema de la marca como Lion Harris. Y todo está full detalles. Y de hecho muy bien. Y bueno, hemos ido trabajando en conjunto con Christoph, que él se ha encargado de toda la parte de dirección, de crear el guión. ¿Cómo conociste a Christoph? ¿Cómo le conocí a Christoph? Yo le conocí por un amigo. Un amigo que tenía un amigo, que tenía una prima, que tenía un amigo. No, realmente, bueno, con Christoph nos conocimos, bueno, justo en el 2015. Yo estaba buscando a alguien que me ayude a producir el videoclip. Y pues, por coincidencias de la vida... ¿SOS? Sí, SOS. Bueno, y yo estaba buscando y después un amigo me dice... Oye, ¿sabes qué? Hay un chico que está haciendo videoclips y está haciendo cortometrajes y todo eso. Pues, contáctate con él. Entonces, bueno, contactamos y le enseñé pues la canción de Speed of Sound y podemos tener un buen... una buena química para hacer el guión del videoclip y pues comenzamos a trabajar desde ahí, desde el 2015 y pues lanzamos en el 2016. Ya pues ya desde que empezamos el proyecto de Lion Harris, él ha estado presente en la parte visual y en lo audiovisual también. Él también estuvo dentro del proyecto de Say Something. Say Something, él fue el director de Spiro Sound, de Fair L'Amour, que fue el tema orquestal que lo lancé, y el tema de Say Something y ahorita Out of Space. Okay. Muy buen trabajo. En lo personal me gusta el video de Say Something demasiado. Sí, no, es un muy buen chévere. Video. Véanlo, por favor. Tienen que verlo. Y aparte ese también tiene full detalles. Tienen bastantes detalles. A ver, por ejemplo, un hito. Un buen detalle es en la bicicleta, que fue mi idea el hacerlo, la bicicleta hecho avión. Dentro de la bicicleta tiene las alas, y dentro de las alas está una matrícula. Y dentro de esa matrícula es LH91. El LH es por Lion Harris y el 91 por el año de nacimiento mío. Así que hay mucho más detalles, mucho más detalles. Tienen que fijarse en todo. Dentro del videoclip de Say Something también está el nombre del siguiente sencillo que voy a sacar. Así que está escondido por ahí. Tienen que revisarlo frame por frame. A ver, ¿qué les parece mejor si vamos a escuchar la canción de Say Something? ¿Les parece? Vamos con Say Something y después nos vamos a ver, con... Preséntela, joven. Para toda la gente que nos está escuchando esta increíble mañana, tarde. Así que les quiero presentar este sencillo que lo lancé el año anterior con el videoclip oficial. Soy Lion Harris y este tema se llama Say Something. Espero que sea de total agrado para ustedes. Lion Harris, Say Something. Mejor videoclip en bandas nacionales de Ecuador 2017 por la mejor producción visual, rotación de medios y ranking top en algunas estaciones del país. Hola amigos de Son de Pop, soy Lion Harris, así que mira, les mando un fuerte saludo desde la Casa de la Cultura Benjamín Carrión a toda esa gente que escucha esta maravillosa radio y ese hermoso programa que tuve la oportunidad de estar ahí, así que espero volver pronto, me siento como en casa. Un fuerte abrazo de parte de Lion Harris. I can read the light too far to see something. I can't leave this without you. See something. Still remember your breath. Your silence is no good for me. Now you're an angel. Feel alone. I have nothing to do. Bienvenido a Lo que te encanta. Estábamos escuchando Say Something de Lion Harris. Cuéntanos un poquito más sobre este tema. Bueno, revisando, escuchando esta linda canción, obviamente 100% producción ecuatoriana. ¿Ecuatorianos? Sí, bueno, destacados. Yo creo que el Ecuador tiene demasiado talento en música, en arte, y tenemos que aprender a explotar y obviamente la gente que nos está escuchando apoyar al talento ecuatoriano. Bueno, esta canción es una canción que le escribí, es una historia personal, una historia que realmente a mí me pasó. Y pues habla de un poco de la muerte, de extrañar a alguien, ¿no? De una persona que ya no está y que ya no está dentro de nuestras vidas, pero sigue latente en nuestros corazones. Sí, que yo creo que todo el mundo ha perdido un ser especial y bueno, yo traté de escribir ese sentimiento en una canción. Y plasmarlo, sobre todo en el video también. Sí, dentro del video también está, bueno, con Christoph, que se encargó de la dirección otra vez. Él pudo traducir el tema de la canción y plasmarlo en video. Y igual el tema del video es el poder de un niño que trata de volar, tratar de buscar a su madre que está en el cielo. Lastimosamente ya no está y partió, y busca la mejor opción para poder ir al cielo, porque él cree que todas las personas que fallecen van al cielo, y él trata de la mejor forma, o sea, busca la mejor forma de irse al cielo, a buscarse otra vez con su madre. Y hace su bicicleta para volar, sus alas, y todo le sale mal. Y todo le sale mal porque su madre estuvo atrás para que no cometa ningún accidente y no pase a fuerzas mayores en el tema de un accidente. Y pues su mamá está presente ahí. Es una historia súper buena. Es un pequeño cortometraje, llamémoslo como una pequeño... Yo creo que sí, es un cortometraje con fusionado con música. Con buena música. Entonces salió algo súper bueno, súper espectacular realmente, y con muchos logros con Say Something. Y bueno, si quieren saber un poquito más por qué escribió Say Something Lion Harris, les invito a que le den like al Son del Pop, porque esta no es la primera entrevista que tenemos con él. Tuvimos una anterior, así que la pueden buscar y escuchan por qué él escribió esta canción. Sí, exactamente, y de hecho, si es que tienen muchas más dudas, pueden ingresar a las redes sociales también de Lion Harris, y también, obviamente, a las de Al Son del Pop, como lo dijo Fercita. Nosotros tenemos también publicado algunas cosas de él, de hecho, algunas cositas ahí que deberían verlo. Ingresan al Facebook, sí, como Al Son del Pop, ahí están un par de cositas de él también. Tienen que dar like en este preciso momento al Son del Pop. Todas las personas que recién se conectan, estamos con Lion Harris. Él está aquí de entrevistado de nuevo aquí en la cabina de Al Son del Pop de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por el hecho de que está presentando su nuevo video, que es Out of Space, ¿verdad? Es el nuevo sencillo con su respectivo videoclip, Out of Space, exactamente. Un tema súper actual, moderno, con bastantes fusiones. Sí, con una fusión espectacular, con un instrumento que realmente a mí me encanta y me llama la atención, y siempre quise aprender desde chiquito, es el saxofón. Dicen que el saxofón es uno de los instrumentos más difíciles, ¿es verdad? Sí, es bastante dominio y bastante digitación, así que yo creo que en un par de años voy a empezar a tocar el saxofón. Claro, tú empezaste con piano, ¿verdad? Clásico. Bueno, yo empecé a tocar piano desde chiquito, y siempre me han llamado la atención los instrumentos musicales. Me gustan mucho los vientos. El saxofón es uno de los instrumentos que me encantaría aprender a tocar. Me encanta la percusión. Me gusta estar activo con las manos. Me encanta la percusión. Me gusta el tema de los vientos, que ya dije. Y la guitarra, no soy tan bueno para la guitarra. Ese es mi talón de Aquiles. Punto flaco. Entonces hazle al bajo mejor. y bueno, aparte de los instrumentos, el piano que me encanta, me gusta componer. Yo compongo con mis temas, con el piano. Me gusta también el acordeón. O sea, realmente me gusta todo lo que tenga teclas, me encanta. Tienes bastante diverso, porque puedes representar muchas notas de otros instrumentos, de hecho, y al menos ahorita con la facilidad de la tecnología. Claro, claro, totalmente. Una maravilla. Bueno, la tecnología es, bueno, hoy en día es gracias a la tecnología. Antes era bien complicado el poder tener algo así, pero ahora yo creo que dentro de tú tienes tu computadora, tus monitores, Y yo creo que lo más importante es la creatividad. La creatividad y el oído. Yo creo que un productor tiene que tener un buen oído. Y tiene que ser músico también. Hablando de lo creativo, ¿te pasó alguna vez lo que se ve en el video? Lo que se ve en el video... A mí no me engañas, yo sé que sí, ¿Te gustó la chica popular, la clásica, claro, de siempre? Eso pasa, ¿no? Eso pasa inclusive en el colegio, en la universidad, ¿no? La chica que la más guapa y la que no le hace caso a los feitos. Entonces, sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Claro. No somos los únicos de ley, hay mucha gente que también está... Va a sentir eso. Claro, y les recomendamos entonces que ingresen a YouTube y busquen Out of Space, ¿verdad? Correcto, Alain Herries en el canal de YouTube ya está subido. ¿Que fue publicado el día jueves? El día jueves, correcto. El jueves 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y el martes fue la presentación, cuéntanos un poquito. Bueno, el martes 6 de marzo tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento oficial exclusivo solo para medios y para el equipo de producción. En las instalaciones de Flaxo Cine, un gran apoyo de Flaxo, y pudimos hacer un lanzamiento en pantalla gigante, en un cine. Primera vez que había hecho un lanzamiento dentro de un cine, y fue una experiencia espectacular, con la presencia de medios, de radio, de televisión. Ha sido realmente un lanzamiento súper genial, y después ya el jueves ya para todo el público en general. Y estamos con ya más de 4,000 vistas en el video. Prácticamente, menos de 48 horas. 3 días prácticamente, claro, por así 48, decirlo. 48, 60 horas, pongámosles. Y bueno, ya se cuenta con una gran cantidad de views y bueno, el tema es de que tenemos que esto exportar. Claro, formato 4K, muy buen sonido, déjame decírtelo. Porque y resolución de video. Exactamente. Sí, lo grabamos en 4K, es bueno, lo último en tecnología audiovisual, en lo último de cámaras y una calidad ya estándar internacional. Es justo para exportación, como lo dices, pero no tenemos que hacer de menos también a las producciones que hacen con menor presupuesto, pero como tú lo dices, lo más importante aquí es el tema de la creatividad. La creatividad es todo y yo creo que también, aparte del presupuesto, es la actitud de querer hacerlo, sí, y querer lograrlo. Y el trabajar y el quedarse trabajando hasta no dormir. Sí. Yo creo que tener sueño es lo que no te deja dormir, sino realmente lo que... Bueno, me equivoqué en la frase, ¿no? Los sueños no es lo que lo ves cuando duermes, sino cuando lo que no te deja dormir. Eso es. Sí, eso es, y eso es el tema de cumplir los sueños. Creo que es vital para todos. Creo que todos somos personas soñadoras. Oh. Y todos aspiramos siempre... algo más y el superarnos, y yo creo que eso es, y creo que el tema de las producciones audiovisuales aquí en Ecuador también son muy buenas, muy buenas. De hecho, tenemos para exportar bastante. Bastantísimo. ¿Has cumplido tu sueño? ¿Qué te falta? Sueños, bueno, les comento, mi primer sueño que cuando yo tuve al entrar a una carrera profesional que tiene que ver con el arte, en la parte de producción musical, mi primer sueño fue... Algún rato, cuando yo saque una canción, espero algún rato sonar en la radio. Y bueno, dentro de ese segundo sueño, o sea, el siguiente sueño fue, espero algún rato ser el número uno en alguna radio del país. El siguiente sueño fue el estar dentro de algunos tops internacionales. Y bueno, con bastante trabajo y dedicación, el primer sueño se cumplió, el sonar en una radio. El segundo sueño se cumplió, el estar dentro, o sea, ser número uno en alguna radio del país. Y estar dentro de un ranking top afuera del país y sonar afuera, lo logré y lo cumplí. El estar top 50 en Brasil, el poder estar sonar en Rusia, en radios en España, a nivel de Sudamérica. Y bueno, el siguiente sueño fue tener un premio de algo de la música. Ya lo tienes también. Y en el 2018, en enero del 2018, fui... el ganador del mejor videoclip por mejor producción visual por rotación en medios y ranking top acá en el Ecuador de MBN Ecuador 2017. Lo recibí en el 2018 en enero, y ahora pues mi siguiente sueño es poder traer un Grammy acá al Ecuador. Ese es mi gran sueño. Excelente ese sueño. Y seguir adelante, ¿no? Y el sacar esa bandera tricolor con ese hermoso escudo que tenemos. Y sacar adelante y saber, o sea, que la gente a nivel mundial sepa quiénes somos nosotros y que nosotros no le demos favores a nadie. Eso es lo más importante, el poder pasar fronteras y demostrar que en Ecuador hay talento y de exportación, y que pensar que el ecuatoriano no tiene que pensar que entre ecuatorianos es la competencia, sino nosotros, la competencia es nuestra, es los extranjeros. ¿Tienes nervios? ¿Tienes miedo? Nunca. Los nervios al principio, pero cuando ya te lanzas al ruedo a estar en esto, pues ya poco a poco se te van a ir. Pero siempre es nervios. Siempre existen esos nervios, ese estrés, a ver el que se viene. Pero eso es lo lindo de la vida. Si todos supiéramos que todo va a venir fácil, sería tan aburrida la vida y no nos esforzaríamos por nada. Que pero aún al momento de subirte a un escenario tienes aún nervios, ¿verdad? Además, si es que es un escenario nuevo. Sí, ¿verdad? Es un escenario nuevo, con gente nueva, gente que no ha escuchado. No he tenido la oportunidad de presentarme afuera, pero la primera vez que me presenté afuera, fuera de mi país, de mi territorio, fuera gente que yo no conozca y que no son compatriotas y que no somos ecuatorianos dentro de ese stage o de ese concierto, va a haber muchos nervios por la reacción de la gente. Y eso siempre pasa. Es cuando, por ejemplo, estás con tu gente y después llegas a conocer algo nuevo. Siempre la primera vez siempre tienes bastantes nervios, ¿no? Al que qué tal le parece esta gente, la canción, tu entrevista, tu comida. Yo creo que a todos nos pasa. Pero yo creo que si hay manejo de esos nervios, pues yo creo que no pasa nada. Dales un consejo para esos nervios a todas las personas que te están... No, yo creo porque que... Yo sí, personal, sí tengo nervios. De hecho, siempre que me pongo frente a un micrófono, aún tengo nervios. Pero estar con las personas que quieres y todo... Yo creo que el mejor consejo puedo decir a la gente, y eso digo siempre a todos, uno tiene que estar bien templado. Al rato que uno está bien templado en lo que uno hace y uno lo que ama, te juro que... Te sale y te fluye, y comienzas a fluir y te sientes más cómodo. Y lo mejor que uno puede hacer es tener confianza en uno mismo. Al rato que tú tienes confianza en uno mismo, eres tú y eres libre. Y dejas de hacer que todo fluya por sí solo. Tienes que dejarte llevar. Te dejas llevar, obviamente. Y uno mismo hace esa línea, ¿no? ¿Qué tal si presentas Out of Space? Bueno, a toda la gente que ya escucharon Say Something, ahora les voy a presentar mi último sencillo. Mi cuarto sencillo, que se llama Out of Space, junto a Andro C. Así que espero que disfruten de esta buena música y obviamente 100% producción ecuatoriana. Out of Space para ustedes. estás en Al Son del Pop. Acabas de escuchar la canción Out of Space de Lion Harris. Y de hecho, bro, déjame decirte que qué buena canción. Me encanta esa fusión con sí. el sax. Súper pegajosa, sí. Bueno, el tema de que los temas han sido un poco pegajosos, creo que ese es mi... Un poco, no, sí pegan. Sí pegan. Sí, sí pegan, sí pegan. Es la marca de sí. Lion Harris. Ajá, ese yo creo que es la autenticidad de Lion Harris y... Y eso es lo que me gusta bastante, ¿no? El poder que la gente se acuerde de las canciones y que coreen y que es... Mueven la cabeza. Que bailan. Obvio, sí. Y bueno, obviamente a mí me encanta, desde guambrito chiquito me encantaba bailar. Y de hecho a mí me encanta bailar. Y obviamente ese el ritmo, ¿no? Es lo más importante en la música, ¿no? El yo creo que el bailar es... Creo que nos desestresa a todos, creo. Este señor piensa igual que yo, es lo máximo. No, la oye, música. Si solo es mayor a mí con un año. O sea, solo, fue una frase y yo sé que... Solo a mí la música todo, a mí me desestresa, a mí me gusta... Bueno, aparte de la música electrónica, me gusta mucho escuchar... Mi artista favorito es Juan Luis Guerra. Me encanta la música wow. de Juan Luis Guerra. Me encanta. Y me encanta bailar todo tipo de género. Así que... yo trato de plasmar, ¿no? Ese dance de esa música bailable. Te haremos, ¿no?, una todos. Próxima invitación a bailar. Esa es. De hecho, ya estamos bailando con la música que acabamos de poner el día de hoy. Espero que les haya gustado porque estaba súper chévere, de hecho. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ha sido un placer de nuevo estar en esta cabina y con ustedes, que son unas excelentes personas y buenos seres humanos. Y obviamente gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y espero que puedan escuchar mi sencillo Out of Space en todas las plataformas digitales. ¿En dónde están? A ver. ¿En dónde si no me está? Me demoro unas 1000 horas. Está en Spotify, Apple Music, Deezer. Y les recomiendo que vean el videoclip oficial de Out of Space. Está espectacular y manos 100% ecuatorianas. Está hasta en High Five, así que dinos cómo te encontramos en todos los... Bueno, la gente que no me conoce y la gente que no sabe quién soy, puede irse a mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, en todo lado estoy como Lion Harris, un productor de música electrónica ecuatoriano, así que espero que puedan ver todo mi material. Todo mi material discográfico está en todas mis plataformas, así que les invito a escuchar. Sí, contáctense con él, es buena persona. Es buena gente, es chévere, buena gente. Todo bacán. Así dicen, no, mentira. No, pero te deseamos realmente los mejores éxitos, esperamos y no esperamos... Sabemos que vas a volver a estar aquí. Sí, espero, muchas gracias. Me siento como en casa, son buenas personas, la cabina sí, igual. Sí, hasta que les vean ahí sentados, está ahí tirando los pies, conversando. No, muchas gracias por la invitación, chicos. Fer, Adolfo, muchas gracias. Realmente ha sido un placer el poder compartir con ustedes y obviamente con toda la gente que nos está escuchando. Así que se vienen nuevos proyectos como Lion Harris, se vienen unos acústicos de los estén sencillos, atentos. Se vienen unos acústicos espectaculares para el próximo mes y no, se viene una nueva colaboración internacional y nuevas colaboraciones y un disco que va a sacar Lion Harris de este año, así que estén atentos a todo el proyecto de Lion Harris. Muy bien, pues esto es Al Son del Pop. Ya volver. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Al son del pop. Y continuamos con Al Son del Pop, siendo las 12:44. Vamos a irnos con un poquito más de música, ¿o qué tenemos, Adolfo? Claro, pero primero, antes de eso, recuerden que si quieren llevarse las entradas para el Festival Mato Fest 2018, donde va a haber juegos pirotécnicos, artistas invitados como Star Squad, Los Traviesos del Vallenato, Grupo Escala, Los Rodríguez y Alexa Forrero, tienen que comunicarse con nosotros. ¿A qué teléfono, Fercita? ¿Al 2220-966? Así que si quieres llevarte estas entradas, ya sabes qué tienes que hacer. Solo llámanos en este momento para ganarte esas entradas. Recuerda que estamos en Al Son del Pop. Vamos a poner buena música el día de hoy también, ¿verdad? ¿Qué vamos a escuchar, Adolfo? A ver, primero, antes de eso, ¿qué tal si vamos a ponernos el identificativo de Doble Knockout? Está bueno. Dale, dale. Panchito, ¿listo? Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque... Volvemos con Al Son del Pop. Disculpen ese bache, por ahí alguien está un poquito distraído, bro. Estresado, un poquito, ¿no? Todos estamos medio oídos el día de hoy, un poquito más. Hoy es sábado de distracción, relax, de locura, relax. Recuerden, si quieren llevarse entradas, pueden comunicarse con nosotros. También comentar en nuestro fanpage de Facebook. Búscanos como Al Son del Pop. Encuentras una publicación que dice de las entradas. Comentas para que te lleves esas entraditas para el día de hoy. Por supuesto, así que vamos a estar esperando sus llamadas y sus comentarios para que se lleven esas entradas. Así que, ¿qué tal si vamos con una cancioncita, con la primera de este Doble Knockout? Vamos a presentarles Off Bloom, Falconey, la canción, escuchemos. Always need a hope that you're living life. Always need a hope to live in life. Feels like it all ignites. All ignites. Never gonna live it right. Feeling right, living right. Never see you in the light. Feeling right, living right. Never see you in the light. Go, make you run for all your life. You're never gonna feel it right. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, felicitarles primeramente por su programa. Y no sé si me pueden regalar unas entradas. Sí, claro, ¿con quién tenemos el gusto? Con Alison. Alison, ¿cómo estás? Hola, Alison, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Sí, dale. Ya me estoy muy fiel a sus audios, videos y lo que publican. Allá, muchísimas te gracias. Te agradecemos mucho. Y bueno, tienes esas entradas, ¿cuántas entradas quieres? No sé, me gustaría ir, o sea, para irme acompañada, entonces no sé si me podrían dar otra. Claro, por supuesto. Dos entradas entonces para ti, ¿verdad? Ya, muchísimas gracias, no sé cómo puedo reclamarlas, ¿no? Tienes que acercarte aquí a Casa de la Cultura, a los estudios de la radio. Específicamente, ¿y aquí te esperamos? Ajá. Ay, ¿hasta qué hora más o menos podría Bueno, el concierto era a las 3. A las 3, ajá. Entonces puedes venir hasta las 2 y media. Ah, ya. Bueno, si vas a llegar tarde ya al evento, ya bueno. Ay, sí, pues, ahí te esperamos, no importa. Ya, muchísimas gracias y que sigan adelante con el programa. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego, bye. Chao. Never gonna live right, feeling right, living right. Never see you in the light, feeling right, living right. Never see you in the light, go for it, make you run for all your life. You're never gonna feel it right. Cause I will never be too like nobody. Bueno, volvimos con Al Son del Pop. Estábamos escuchando Falconey y les tenemos un pequeño invitado el día de hoy que nos viene a visitar desde una escuela. De hecho, desde un colegio. Desde un colegio, sí, desde un colegio. Ajá, no. Ya está más grandecito. Sí, de hecho, hola, ¿cómo estás? Bien. Joao. Sí. Joao, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cómo así estás por aquí visitándonos? Porque me mandaron una tarea del colegio de lenguaje para hacer un tour a este radio. ¿En serio? ¿Y de qué colegio vienes? De la unidad educativa fiscal Abdón Calderón. Muy bien. Muy bien, mándales un saludo a todos tus compañeros. Un saludo para mis compañeros del octavo F. Eso, muy bien, que estoy haciendo la tarea, Di. Sí. Mira, y puedes saludarles por ahí, sí, ahí te ven por www.radiocc.com. Hola chicos, aquí está nuestro pequeño invitado, Joao, el día de hoy, que tiene también una hermanita que está aquí conversando con nosotros también. Y también a su mami que nos está filmando. Hola, hola mami, ¿cómo estás? Hola. El día de hoy estamos con casa llena, bastante sí, interesante. Sí, el día de hoy tenemos un día bastante fuerte, pero esa es la actitud, así hay que hacerlo. ¿Cómo? Hay que hacerlo. Me dijiste que te gusta la electrónica, ¿verdad? Sí. ¿Quieres presentar una canción? De Alan Walker. A ver, el Panchito nos va a buscar una canción de Alan Webster. ¿Qué canción quieres escuchar? De Alan Walker. Alan. Alone. Ya, Panchito nos va a preparar esta cancioncita para ponértela y que tú salgas muy feliz de aquí. Y gracias por la visita aquí a Radio Casa de la Cultura. Sí. Esperamos que vengas más seguido. Está chévere, ha sido el panita aquí. Sí, aquí abrimos a todos. Así que, ¿quieres mandar un último saludo? Sí, saludos a mi madre, Gabriela Montenegro, a mi abuelita, Mariana, a mi hermano, Farid, Gabriel. Ya, y vamos con la canción. Vamos con la canción. Con Alon. Escuchemos. Con sorteos, con invitados por sorpresa. Todos lados. Sí, así que les agradecemos muchísimo por escucharnos y no se pierdan el próximo sábado al son del pop. Vamos con saluditos. ¿Qué te parece para antes de despedirnos? Por supuesto. Vamos con Alison, que se ganó las entradas. Pues esperamos que vengas a retirarlas. Un saludito y gracias por ser una fiel escucha aquí de al son del pop. ¿Algún saludito tú? Pues un saludito realmente para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Y gracias por ver y escuchar al son del pop. Sobre todo ver también porque tenemos mucho contenido. Búscanos en nuestra fanpage, en Al Son del Pop en Facebook. Un saludito también para Gabriela Santana, que nos está escuchando desde su consultorio. Espero que nos siga escuchando y que sigas también adelante. Cuídate mucho. Otro saludo también para Vane, para la Paolita, que nos estaba escuchando también. Otro saludito también para todos los que nos están escuchando ya. Pues sí, gracias para todos. Y bueno, así despedimos el Al Son del Pop del día de hoy. Mi nombre es Fernanda Báez. Mi nombre es Adolfo Guevara. Esto es Lo que te encanta, Al Son del Pop. Hasta la próxima. Chao, chao.